¿Cómo están, güeritas? Estamos de regreso. Esto es Guarichas e Insurrectas. Usted nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura 940M o también a través de www.radiocce.com. También hay la aplicación de App Store, ya les voy a decir en un ratito cómo buscarla. Y estamos conversando con Daría Castro, una buena amiga de la vida, de la academia, de la lucha. Ella se declara marica feminista, transfeminista. Y hemos hablado sobre la memoria. En esta segunda parte me gustaría, Daría, consultarte sobre los retos que tenemos, lo que tú llamabas futurotopías. Me gustó el término ayer que charlábamos vos en off porque pienso que hay mucho por hacer. La semana pasada, cuando discutíamos sobre la aprobación del matrimonio igualitario, Cristian nos decía, bueno, sí, es importante y es un logro, pero faltan otras cosas que tienen que ver más bien con una estructura, un aparataje estatal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las políticas que se necesitan para atender cuestiones sobre el matrimonio igualitario, por cierto, los trámites en las instituciones públicas? Todos los trámites legales, el acceso a salud pública, es decir, ¿cuáles son los retos? ¿Qué se viene ahora? Bueno, me parece como súper importante y localizando siempre como desde dónde voy a hablar. A mí me interesa pensar sobre todo en nuestras, en mis, en mí misma, en cómo van a ser nuestras vidas, ¿no? Hace pocos días, el día de ayer, me pidieron una colaboración para una columna y yo pensaba qué proyectos de vida son los que nos está brindando no solo el sistema, sino también la sociedad en general. ¿Las vidas trans importan de verdad? Porque pareciera que no, y como no importan, somos nosotras las únicas responsables de hacernos cargo de nuestras vidas. Y eso nos ubica en una ciudadanía de tercera, cuarta, quinta clase. Porque no es posible que frente a sucesos de nuestra vida que son cotidianos y que le suceden a todas las personas, nosotras tengamos barreras de acceso increíbles. Y a mí me gustaría situarlo como de lo que tanto se habla ahora, el ciclo de vida. Bueno, pues las personas trans no existimos a los 18 años. Y estas palabras me las tomo siempre de una compañera que defiende una fundación, y ella es una mamá de una persona trans. Y dice, las personas trans no nacen a los 18 años y no se descubren esa edad. Las personas trans son. No sabemos cuándo, no sabemos si por genética, y tampoco nos debiera interesar. Aquí el punto es que son y existen. Y cuando tenemos infancias trans, ¿qué sucede? Esas infancias necesitan tener seguridad. Legal, por supuesto. Pero dos, también necesitan tener seguridad de que van a acceder en las mismas condiciones que cualquier otra persona en su niñez a la educación. Perdón, yo solo quiero hacerte una pregunta antes de pasar. ¿A qué cosas se enfrentan ustedes así en lo cotidiano? Porque yo creo que sí es bueno bajar un poco de esa nube donde, bueno, no hay la apertura, no hay el acceso a ciertos derechos irrenunciables. ¿Qué es lo que pasa en concreto, Dari? Yo pienso y digo, si vemos la historia de un niño trans, olvídense de ese drama que siempre se hace referencia de que el niño o la niña no se siente a gusto con su cuerpo y siempre le gustaron las muñecas y las alas. Eso no es lo más importante en una infancia trans que nos sucede. Lo más importante en una infancia trans es que no se aprende a respetar la autonomía como personas. Es decir, si nosotras hemos decidido cortarnos el cabello, pedimos que nos traten con otro pronombre diferente al que ya nos impusieron, si nosotras decidimos jugar con algunos objetos y no con otros, si nosotras decidimos llevarnos con amigas o amigos, que no se respeten cosas tan básicas como la autonomía de un niño o una niña, va a repercutir en que más adelante nuestras adolescencias, nuestra adultez, esté cargada por una condición. O te ocultas o desapareces y te exterminas. Lo que nosotras vivimos en acceso a salud en la adolescencia, yo veo el caso de las compañeras que acompañan a sus hijos, a sus hijas trans, y es que si una persona es trans y ha tenido un acercamiento importante a información, su familia la acompaña y está próxima a su pubertad, va a desarrollar caracteres secundarios sexuales. Y para una persona trans que se asuma no binaria o simplemente trans, es importante que esos caracteres de desarrollo sexual secundario no se desarrollen, pues. Si yo asumo una identidad femenina, pero mi cuerpo está asignado como el de un hombre, va a cambiar mi voz. Y la medicina y la ciencia, de forma que no daña nuestro cuerpo, obtiene y nos brinda algunas soluciones. Por ejemplo, utilizar inhibidores hormonales. ¿Qué es un inhibidor hormonal? Es una hormona que inhibe que estos caracteres se desarrollen a la edad de la pubertad y nos permite tener un periodo de tiempo para que en nuestra adolescencia, juventud, se desarrollen los caracteres sexuales si así los deseamos, uh-huh, o se termine de hacer unos procesos de transición controlada. Uh-huh. En este momento en el Ecuador, los familiares de niños y niñas trans del país saben que no tienen acceso público a inhibidores hormonales, que les va a tocar sacar de su dinero y de su bolsillo el dinero para comprarlos. Y eso es injusto, porque esos inhibidores son caros. Pero por otra parte, es como si a usted, que tiene gripe, le dijeran que por ser rubia no puede tomar la pastilla. Es así de grave. Dara, estoy pensando en algunas cosas que has dicho y que me parecen sumamente interesantes sobre aquello que sucede. Por un lado, el control del cuerpo, la autonomía, pero ciertas dinámicas de control que surgen en la modernidad. Este espacio ha sido un lugar donde nos ido enriqueciendo cada vez, cada programa, y hemos recogido mucho desde la ritualidad, desde estos espacios culturales tan enriquecedores, desde hablar de las maternidades, etcétera. Y lo que tú nos colocas sobre los mushes o sobre los enchaquirados, que es importante decirlo, los enchaquirados no son sujetos que desaparecieron en la prehistoria, que están vivos y que están acá y que están en la comuna en Gabao, uh-huh, y que Hugo Benavides estuvo la semana pasada y no lo pude escuchar, que me da mucha pena, pero que nos relata sobre cómo la construcción de esos cuerpos son comprendidos y incorporados en la comunidad, no desde la extrañeza, sino desde el ámbito de la ritualidad, pero además también mirados desde la sacralidad y desde mirarlo como sujetos que además dentro de sus espacios hasta ahora, por ejemplo los mushes, que están tan rico, mirados además desde la sabiduría, desde la comprensión, desde el espacio realmente de lo comunitario. ¿Cómo ves eso, que me parece que es tan rico, tan valioso, de no mirar, quitarnos esto que nos colocó la dimensión de la normalidad, la construcción de los roles, los estereotipos, y comenzar a mirarnos mucho más como sujetos de comunidad? A mí me parece importante porque hace cerca de 2 años conocí por primera vez, tuve la oportunidad de compartir con Lucas Avendaño, una mukshe, un emukshe, que además es performera, que es artista, pero que es antropólogo, que se metió, que salió de su comunidad y decidió viajar a la universidad, y la primera lección de vida que aprendió fue que cuando quería argumentar algo desde su propia voz como mukshe, un hombre, un docente, le dijo: aquí no se viene a creer, aquí se viene a pensar. A lo que Lucas dijo: en mi comunidad, primero yo siento, nosotras sentimos, luego creemos y luego pensamos. Y así va a ser mi ejercicio de investigación. Es un artista internacional. Expreso mi solidaridad con él porque después de conocerlo no pasaron ni 30 días. Él regresó a su país y su hermano, un defensor de los derechos de la naturaleza, fue desaparecido por el Estado mexicano. Recuerden, amigas y amigos que nos escuchan, en México hay más de 37.000 personas desaparecidas. ¿Dónde está Bruno Avendaño, el hermano de Lucas? ¿Y por qué hago este contexto? Porque las personas trans no somos solo personas trans, no somos solo genitalidades y no somos solo corporalidades. No somos orientaciones sexuales y no pasa solo por nuestra identidad de género o porque nos llamen como queremos. Es que vivimos en contextos sociales enormes, donde la espiritualidad, por un lado, para nosotras está negada. Porque como somos cuerpos abyectos que no se ubican en un lugar y en el otro, la gente no cree que tenemos espiritualidad ni formas de congregación, de comunión. La gente no quiere reconocer que la existencia de los enchaquirados se basa en un respeto mutuo por el compartir. La gente no quiere salir de la idea urbana de que las personas trans siempre somos trabajadoras sexuales, uh-huh, versus verlo en la ruralidad y en la comunidad. Y me lo contaban 2 compañeras trabajadoras sexuales colombianas que visitaron la ciudad de Quito y que llegaban a vivir aquí. Ellas durante 5 años vivieron en las comunas cercanas a la ciudad de San Lorenzo, en Esmeraldas. Y ellas lo decían claro. Nosotras solo no nos regresamos de allá porque no hay suficiente dinero. Pero allá la gente nos trataba como personas. Teníamos acceso, salíamos a la tienda y nadie nos miraba mal. De hecho, como sí causamos un poco de impresión y de sensación y la gente siempre nos ve, ojo, no nos exoticen, páguennos si quieren hacer proyectos con nosotras. Pero estas dos chicas trans decían, allá nos trataban como seres humanos. Aquí en la ciudad de Quito, como mejor. Pero no puedo salir a comer tranquila afuera. Y eso es una ciudadanía de segunda clase. Ahí se contesta un poco cómo pasar de los derechos y del discurso abstracto a cómo en las vidas cotidianas. Pero también me parece interesante un punto final de hablar. Y es que nos están negados todos los espacios que no sean los espacios más empobrecidos. Está mal que las travestis y las trans decidamos hacer política. Está mal que nosotras decidamos estudiar en la universidad. Está mal que seamos activistas. Está mal que seamos reinas de belleza. Está mal que seamos estudiantes. Está mal que seamos anticapitalistas. Todo está mal para nosotras. Si no estamos ubicadas solo en el espacio del trabajo sexual, solo desde la precarización, y si no luchamos cada día por nuestra vida, todo lo demás es negado. Y se los decimos claramente ahora. Nosotras lo queremos todo. Y todo incluye sí el amor, sí los derechos civiles, por supuesto el acceso a información, salud, educación. Queremos el espacio para reconstruir nuestras relaciones. Queremos y sabemos que la única forma de transformar el mundo es en alianza. Y aprendemos de nuestras compañeras. Se la han fajado el patriarcado entero 2000, 3000 años. Nosotras sabemos que es un momento para reconstruirlo todo, para mantener unos lazos más fuertes y sobre todo para regresarle la responsabilidad a quienes nos están matando. Que por supuesto es un estado indolente, por supuesto es un estado que no nos ofrece ni verdad, ni justicia, ni reparación. Pero también aquí hay unas transnacionales corporativistas, es decir, hay mucho dinero en el mundo que se asienta en los discursos y en los voceros de la discriminación. Señores y señoras, ellos ganan dinero. Nosotras damos la vida por vivir y ellos ganan dinero a costa de matarlos. Política, simbólica o en la verdad, porque en lo que va del año son 7 las compañeras asesinadas por esos discursos de odio. Qué importante todo lo que nos dices, Dari, porque nos remite también a una lectura bien crítica e importante, sobre todo de la situación actual de los colectivos y de cómo el Estado, es decir, estamos hablando ya de casi 22 años en los que estamos celebrando o estamos entendiendo una ampliación de derechos cuando se despenaliza la homosexualidad, pero todavía nos enfrentamos, en base a todo lo que tú nos estás planteando, Darían, todavía nos enfrentamos a un Estado carente, ¿no? A un Estado que tiene unos proyectos políticos que son muy claros y que se encaminan precisamente a seguirnos reteniendo y a seguir botando estos cuerpos diversos disidentes a espacios residuales, casi a la basura, ¿no? Entonces, ver en las noticias 3-4 feminicidios diariamente corresponde, creo que también a esa política y a esa intención que desde los medios de comunicación es, primero, implantarnos la idea de que esto es normal o qué le podemos hacer, qué pena, muerto 1, 2, 5, 7 hasta la fecha, como nos dices, Daría. Pero hay también un proceso de discriminación que es mucho más fuerte y simbólico. Yo hasta el día de hoy, corríjanme por favor, pero no he visto en ningún medio de comunicación que se hable sobre la muerte de una mujer trans. Todos los cuerpos, todas las muertes son de mujeres heterosexuales, que no quiero decir que esté mal, pero también hay un proceso de invisibilización y de doblemente de discriminación. De ocultamiento. Porque como son unos cuerpos trans, como son unos cuerpos raros, anormales, que todavía no sabemos ni siquiera cómo referirnos a estos cuerpos, nos plantean también ese espacio y decir como que no existen, ¿no? No vemos asesinatos de mujeres trans en medios de comunicación y pensamos que no hay. Entonces, no es un problema, no hay por qué alarmarse. Y esto me lleva a pensar que la situación en el Ecuador es todavía crítica y que todavía es súper carente en términos de derechos. Y a mí me preocupa mucho la situación actual, porque si bien es cierto, la semana anterior hablábamos sobre el tema del matrimonio igualitario que se aprueba el 12 de junio y que es una celebración en términos de un triunfo porque se están ampliando los derechos, ¿no? Pero también la respuesta de la sociedad civil es 3 veces o 10 veces más violenta todavía. Y eso a mí me sorprende porque digo, estamos viviendo en una sociedad en la que se habla mucho del derecho, pero hay una limitante en vivir y en aceptar esos derechos hasta cuando empieza a afectar una subjetividad o una individualidad que empieza a meterse ya con toda la parte incluso moral y entre comillas ética de una historia y de una familia que ni siquiera dan cuenta, es decir, que no me representan. ¿no es cierto? Y ahí yo quisiera poner un punto también a discusión, y es que no necesariamente, a quienes nos escuchan, no necesariamente tenemos que ser lesbianas, o tenemos que ser homosexuales, o tenemos que ser travestis, o tenemos que ser trans, o trabajadoras sexuales callejizadas, para recién en ese momento sentir un poco de empatía, ¿no? Entonces, tengamos un poco de claridad en esto. El mismo hecho de que compartamos una humanidad y un espacio para convivir, ya debería generarnos otros procesos de empatía. Y ahí quisiera acentuar, porque también pienso que son los medios de comunicación los que rompen con ese tejido social. Y es que importante lo que tú dices, Daría, hablar desde lo comunitario, recuperar ese tejido social comunitario, y esa memoria oral, esa memoria viva, es lo que nos permite estar ahora discutiendo y dialogando. Pero también yo pienso que, no sé tal vez si la pregunta va por ahí, pero ¿qué pasa con la comunidad LGBT? ¿Qué pasa con las mujeres trans? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Qué pasa con los gays, con los homosexuales, con los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que no se asumen como homosexuales? ¿Qué pasa en esta población respecto al análisis de la situación actual del país en términos de ampliación de derechos o de los espacios mínimos que se abren, por ejemplo, para celebrar o para discutir? Es decir, ¿están todas y todos pensando la situación del país en una misma línea, o cuáles son los puntos de divergencia? Porque creo que eso también aporta un poco a ese sentido bastante común y un poco contradictorio de que se visibilizan los medios de comunicación cuando nos hablan, por ejemplo, de que no todas o no todos están de acuerdo con el matrimonio igualitario, o que, por ejemplo, haya sectores incluso desde la misma comunidad LGBTI que no se siente representada por otras vocerías. ¿Qué pasa? Y no sé si eso nos puede llevar, Darita, a hacer un análisis un poco más profundo y minucioso de la situación de la comunidad LGBT en nuestro país. A mí me parece como importante pensar en quienes nos están escuchando. Como siempre digo, no necesitamos ser las mejores amigas para saber que en la vida tenemos que ser compañeras. Y yo creo que las discusiones a la interna que se han desarrollado dentro de los movimientos, porque además son muchos las formas de politizar que son distintas dentro de las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas trans, esta poca identificación de las personas bisexuales para poder organizarse, que habla de unos contextos específicos. No es que no quieran, es que algo está sucediendo ahí para que no se pueda. Y de el desvanecimiento y la invisibilización absoluta de que existen personas intersex en el país, pero que además también tienen su derecho a mantener su privacidad en no decirlo, cosa que no implica que las políticas estatales no tengan que tener en cuenta que existen. Entonces aquí yo pensaba como, ¿cómo podemos tener un panorama amplio de las discusiones, pero volver y regresar a señalar a quienes nos están haciendo daño directo e inmediato? Parece como para contestar. En primer punto, las discusiones que llevamos a la interna en el movimiento, las discusiones que llevamos en estas alianzas que se intentan hacer entre las compañeras trans y el movimiento feminista, son discusiones que son productivas en la medida en la que reconocemos nuestras diferencias, nuestros limitantes y nuestros lugares. Y por lo tanto, las travestis acompañamos el proceso de la despenalización del aborto, pero nosotras no gestamos. Así que no vamos a hablar el por qué el derecho a decidir. Solo lo vamos a asumir. Es que es un derecho. Es que es indiscutible. Y reconocemos el valioso trabajo de las compañeras que son lesbianas, que son mujeres cis, que son hetero. Que para nada ser cis y hetero implica que no vivas violencia. Vives otras formas de violencia. Hay unos privilegios, pero también las personas trans podemos ser muy misóginas. Entonces, estas discusiones a mí me parecen ricas para poder entender cómo hay unas particularidades. Pero vuelvo a insistir, esas discusiones, como mi mamita decía, los trapos sucios se resuelven en casa, pero por una razón, porque necesitamos entender que en este momento coyuntural, lo más importante es que, dadas nuestras diversas posiciones frente a los derechos civiles, en este momento tenemos una arremetida increíble. Lo que está pasando en las ciudades de Quito, la información que me está llegando durante esta entrevista, de que espacios de los municipios, de ciudades aquí, más periféricas, en otras provincias, de que la Asamblea Nacional haya recibido a un partido político de extrema derecha fascista de los años 80, hace un mes, a mí me hace pensar algo. Nuestras disputas internas tienen que solucionarse de forma interna. Y tenemos que llegar a consensos, a frentes nacionales. Lo que no puede pasar es que nuestras rupturas y nuestras diferencias en cómo entendemos el mundo sea el plato servido para que los antiderechos, los fundamentalistas, nos terminen exterminando. A mí me parece que es importante. Podemos tener diferentes posturas. Es un momento de mínima conciliación. Lo que va a pasar este sábado, al tener dos espacios de disputa en la, uh-huh. en la calle, en la movilización, es que nos lo están diciendo. Nosotras sabemos que no son 16 millones. Sabemos que son pocas las personas en realidad, pero lo que hacen es que mienten. Nosotras, la diferencia, las personas que somos defensoras de derechos, nos cuesta decir una palabra porque sabemos la carga que tiene. Así es. A ellos, a los antiderechos, no les cuesta un minuto en pensar que van a mentir. Y ahí tenemos que tener y señalar nuevamente, el Estado ecuatoriano es un Estado laico, pero además es un Estado de derechos, que tiene la obligación de evitar actos de discriminación y actos de odio. Y el odio se manifiesta en los asesinatos y la discriminación se manifiesta en cómo nos sacan de los espacios. Ahí hay que regresar. Tenemos un enemigo en común. Hay que hacer un trabajo de pensar, sí a la interna, pero también hay un trabajo y un proceso que hacer. Los antiderechos tienen poder económico. Nosotras uh-huh. tenemos resistencia y vida. Tienen poder político, económico y cultural, sobre todo. Importantísimo lo que nos planteas, Daría, y súper necesario de seguirlo discutiendo. Pero refresquemos esta charla, esta discusión tan enriquecedora. Estamos con una... Con una cara así como... estamos muy... Estamos enojadas en esto. Más que enojadas, creo que estamos muy preocupadas, ¿no? Y un poco enervadas. Sí, estoy enojada. Enervadas respecto de la situación actual del país, que es cada día uno se levanta con más furia y hay que quemarlo todo. En ese sentido, traigo una buena rolita de 1992. Es de Leonard Cohen. Es parte del soundtrack de la película Natural Born Killers. La canción se llama The Future. Nos plantea ahí como unas pequeñas frases que me generan a mí mucha inquietud para seguirlas pensando, ¿no? Y arranca esta rolita con esto. Devuélveme mi noche deshecha, mi habitación de espejos, mi vida secreta. Escuchamos a Leonard Cohen. Un esfuerzo bastante importante en recoger las voces de las fantasmas cabreadas de la década del 80 y del 90. La voz de Purita Pelayo es un relato, los relatos de los fantasmas recogidos por Alberto Cabral. Les recomiendo Los fantasmas se cabrearon, una publicación del 2017 de INRED. Bien, estamos en la fase final ya del programa, Daría, después de todo lo que hemos hablado y que tenemos un montón de sentimientos encontrados y emociones encontradas, ¿qué es lo que te gustaría, con qué te gustaría irte o qué te gustaría dejarnos acá para compartir? Dejarles alegría, porque las personas trans también vivimos alegría, también vivimos placeres, también recordar que lo que les pasó en el 69 a estas compañeras generó no solo una discusión y una reflexión política, generó un movimiento artístico-cultural que es el CAMP. Así que vayan, googleen el Met Gala 2019, sí, todas esas actrices súper blancas y esos hombres súper blancos estaban usando nuestros símbolos, los de las maricas negras, uh-huh. los de las maricas norteamericanas empobrecidas, así que eso es CAMP. Y a mí me gustaría cerrar como siempre con una genealogía. Son los nombres de las travestis los que nunca se dicen. Uh-huh. Y los vamos a decir. Y en el Coño Sur existen muchas. Loana Berkins, está la Susie Shock, Diana Sacayán. Más al norte yo les contaba de Lucas Avendaño. Aquí uh-huh. mismo en el Ecuador existen muchísimas personas, pero hay que nombrarlas algunas. Y a mí me gustaría nombrar a María Jacinta, a Purita, a Nebraska. Me gustaría nombrar a la reina gay de Cuenca del año de 1997. A ella me gustaría nombrarla. Uh-huh. Y a otras tantas que este año ya nos dejaron. Uh-huh. Recuerden, nosotras no pedimos permiso y tampoco les vamos a pedir perdón, porque ustedes tienen una deuda con nosotras. Mariana, el evento, ¿qué va a pasar justo por este tema el día viernes? Rápidamente les hago la invitación nuevamente este viernes 28 de junio en la Universidad Central, en la sala de audiencias número 1, que se ubica en la Facultad de Jurisprudencia. Iniciamos a las 8:30. Vamos a tener una jornada extensa de discusión, de reflexión y sobre todo de trabajar la memoria, ¿no? Es decir, recoger las voces de todas las compañeras que han estado trabajando y que están interesadas sobre todo en seguir discutiendo y en abrir un espacio de discusión tan necesario, sobre todo en la coyuntura actual, que nos convoca y que nos empuja y que debe llevarnos realmente a abrir estos espacios. Y bueno, agradecer también a LINIGED, a cargo de Milena Almeida, que nos ha ayudado muchísimo con la organización de este evento. Nati también ha estado uh-huh. tú involucrada en el tema de redes. A todas estas personas lindas y maravillosas que nos están apoyando, que nos escuchan y que sobre todo confían y que creen que esta es una lucha necesaria. A todas esas guarichas de insurrectas que nos están escuchando, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos llegar a ustedes cada miércoles. Gracias, Daría, por estar acá con nosotras. Qué lindo que nos hayas acompañado. Gracias, Mile. Gracias, Mariana, Valeria. Este es un programa de compartir. La próxima semana nos encontraremos con un nuevo tema. Estamos discutiendo porque en la universidad pasan cosas complejas. El tema de la violencia entre estudiantes creo que merece ser abordado en nuestros programas, sobre todo porque hay muchas chicas que no saben que están sufriendo violencia y que de hecho la están sufriendo. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo tejiendo redes. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Hasta la próxima.